concentrado prendiendo inciensos. Deje de pensar, pero a veces siento que es más fácil regresar a aquel sitio en el que encuentras paz. Que te digo, tú lo has dicho, que te sientes mal. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. Ahí donde no pasa el tiempo es donde tienes que ir. He estado soñando con todo este reggae y rap, pero a veces pienso que es más fácil despertar. La mar es solo un ambiente más. Neta, no tienes ni puta idea que bien me cae. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. Ahí donde no pasa el tiempo es donde tienes que ir. He estado sufriendo mucho por obedecer, pero hoy me quedo en mi mundo como debe ser. Quiero sus abrazos y un buen tajo de respect, hasta que estén todos lados como tacos de bistec. Y si no, no hay pedo, eso es cuestión de mí. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. Ahí donde no pasa el tiempo es donde tienes que ir. ¿Que por qué lo voy a hacer? Pues por ti, mi amor. Y te lo pongo en CD, obvio sí, cabrón. Ya no más te va a faltar el oxígeno, ven consíguelo. Ok, síguenos. Como tienes que escuchar con audífonos. Neta, todo lo demás es efímero. Bebé, te puedes joder los cartílagos. Mejor grítalo, luego olvídalo. Ok, así va, all day vacilar. Rockstar, dame el mic. Boom, bap, dynamite. Fuck that, güey, que sí. Ben Black, suelta el beat. Vespas, Drunking Heads. Rap freaks, ¿tú qué crees? Me quedé sin energía, me puedes enchufar. Pero todavía no quería dejar de chupar. Solo quise ser tu antihéroe favorito. Y que un día lleven mi marca ese brasier y el calzoncito. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. No es cuestión de cientos, es cuestión de ti. Ahí donde no pasa el tiempo es donde tienes que ir. ¿Que por qué lo voy a hacer? Pues por ti, mi amor. Y te lo pongo en CD, obvio sí, cabrón. Ya no más te va a faltar el oxígeno. Ve y consíguelo. Ok, síguenos. Como tienes que escuchar con audífonos. Neta, todo lo demás es efímero. Bebé, te puedes joder los cartílagos. Mejor grítalo, luego olvídalo. Nací con las penas de Basquiat. Ven a debrayar, que sí, ya está aquí. Heavy, Metal Kings, dáctil, mercantil. Fácil, sex appeal, airplay, proyectil. Es cuestión de ti.